para Colombia, Venezuela, Ecuador y La Paz, Bolivia. Escuche, amigos, mi cumbia colocha. Yo me alejo de mi tierra en busca de compañía. Lo pasado ha sido toda una amargura. Lo pasado ha sido toda una amargura. Allá van los Yapis. Yo me alejo de mi tierra en busca de compañía. Yo me alejo de mi tierra en busca de compañía. Lo pasado ha sido toda una amargura. Lo pasado ha sido toda una amargura. Desde que te fuiste ya no vivo. Ahora ya mi vida es un martirio. Desde que te fuiste ya no vivo. Ahora ya mi vida es un martirio. Pero tengo la esperanza de encontrar un amor nuevo. Pero tengo la esperanza de encontrar un amor nuevo. Oye, Juan Campos. Cha-cha.